Uno y uno son dos. Dos y dos son cuatro. Tres y tres son seis. Cuatro y cuatro son ocho. Cinco y cinco son 10. Seis y seis son 12. Siete y siete son 14. 8 y 8, 16. 9 y 9 son 18. 10 y 9 son 19.